día, quién sabe dónde, y así poder olvidar lo único inolvidable. Es que es demasiado. Es demasiado triste. No puedes escapar. Estás presa en esa ventana y toda esta ciudad color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Oh, mi amor, no, por favor. Es demasiado. ¿Te acuerdas cuando todo era amable y divertido? Una sonrisa irónica ahora es lo único que nos podemos dar.